déjame cantarte ahora esta mi humilde tonada. Soy uno más de tus hijos, mi piel es como la tuya y las estrellas del cielo. Enamora más y más tu mirada. Tú me alivias y me curas las penas y me dejas el alma enamorada. Hoy te pido con el alma en la mano que llenes de fe y de paz a los hombres y que siembres el amor entre hermanos y también un techo y pan para los pobres. Aquí vengo como todos a declararte mi amor, porque este amor que me cargo no cabe en mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay. Mi Virgen de Guadalupe, ay, te dejo mi canción. Aquí vengo como todos a declararte mi amor, porque este amor que